Abrimos nuestro espacio de entrevistas, nuestro espacio de actualidad aquí en la mañana, en esta jornada de martes 2 de septiembre. En el día de ayer, en la mañana de ayer, hace 24 horas, se celebraba la que fue la Junta de Seguridad de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025. Una Junta de Seguridad en la que, o la que estuvo presidida por el alcalde, por Mario Casillas, y que tuvo participación de Corporación Municipal, técnicos municipales, subdelegada del gobierno en Cádiz, Blanca Flores, el sargento de la Guardia Civil, José Luis Blasco, así como un capitán y un sargento de esta misma institución, el jefe de bomberos y de la policía local, junto a gente del Cuerpo de Protección Civil, representante del Centro Médico y de Salud Básica y la Asociación Toro del Gallumbo. Bueno, pues prácticamente todos los agentes inmersos, todos los agentes relacionados en materia de salud, de seguridad, perdón, de cara a todos estos días. De ello y de otras cuestiones, como la movilidad, vamos a hablar de la con la concejala de seguridad, de movilidad y otras áreas del Ayuntamiento de Ubrique, con Marian Moreno, a quien saludamos al otro lado del teléfono. Marian Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, que digo que todos y algunos que por primera vez, ¿no? Porque quizás una nota reserva. Yo creo que hay dos cuestiones que pueden pasar desapercibidas, pero que tienen un matiz bastante importante. Y la primera por ejemplo, que una junta de seguridad local para una fiesta tenga la participación de la subdelegada del gobierno en la provincia de Cádiz, en este caso Blanca Flores. Pues sí, nosotros incluso fuimos los primeros sorprendidos, ¿no? En que asistieran, pues, personas con tal calibre, ¿no? Importancia en lo que es la seguridad, y por tanto nos tenemos que sentir orgullosos y darle la importancia que realmente tiene. Estuvimos hablando de, pues, todos los eventos, ¿no? Que se van a celebrar a partir del 6 de este 4 de septiembre. Y por tanto agradecer totalmente desde aquí, públicamente agradecer la presencia de ambos cuerpos de seguridad. Y luego otra cuestión que puede pasar desapercibida, pero que también tiene una importancia, y por eso te lo quiero preguntar, y es que por primera vez ese plan de seguridad va a recibir una denominación oficial, o sea, va a tener nombre y apellido. En este caso es el FUS, podremos decirlo, Feria de Ubrique Segura. ¿Qué tiene de importancia o por qué es importante todo esto, María? Pues sí, por primera vez en la historia, ¿no? Por parte de lo que es la seguridad de Ubrique, pues se ha hecho por parte de los técnicos, que desde aquí pues también quiero darle la enhorabuena, sobre todo a Benjamín, quiero dar su nombre porque me parece que ha hecho un gran trabajo y por tanto se merece este reconocimiento. Sabíamos la necesidad que tenemos, ¿no? De tener unos planes de seguridad, que todo esté regularizado, que todos sepamos, pues, los teléfonos, a quién tenemos que dirigirnos, a quién tenemos que llamar, días controlados por día, si hay planes específicos de cada evento. Esto, cada evento, ¿no? Se tiene que convertir en algo importante y darle la importancia que tienen que tener, porque nunca es suficiente, ¿no? Por parte de lo que es la seguridad. Siempre, por desgracia, pues pueden ocurrir circunstancias ahora, ¿no? Pues todavía no se ha pasado nada, gracias a Dios. Esperemos que siga así, pero sí que es verdad que tenemos que seguir trabajando día a día para que tengamos unos planes de seguridad y unos protocolos pues a seguir, ¿no? Este plan incluye unos protocolos. Estamos hablando de seguridad cuando ocurren esas cosas que a las que hacía referencia Marian. Suelen ser urgentes o suelen ser emergencias en la inmensa mayoría de los casos, y entiendo que con estos protocolos y con este plan de lo que se trata es de reducir los tiempos de reacción, ¿no? Exactamente, nos encontramos, sabemos, ¿no? Por ejemplo, el evento, lo que tenemos, el evento del Toro del Gallumbo, también se celebra en una parte muy complicada de pueblo, donde acceder, ¿no? con los vehículos de seguridad, pues, o bomberos o servicios sanitarios, es complicado. Entonces todos los tiempos de reacción pues tienen que ser lo mínimo posible, y todos los cuerpos de seguridad tenemos que estar al unísono y saber qué es lo que tenemos que hacer si ocurre algo. algo. Por tanto, esto de hacer este plan, ¿no? Por primera vez, pues es bastante necesario, ya te digo, sobre todo para evitar los tiempos y para que todos sepamos lo que tenemos que hacer si ocurriera alguna desgracia o algún incidente. Pues si te parece, Marian, te voy dando paso a los diferentes eventos, ¿no? que se trataron en la reunión de ayer, y si te parece, pues nos vas comentando lo más destacado, comenzando por el jueves 4 de septiembre con esa tercera edición del encierro infantil de San Sebastián. Sí, pues empezamos, como bien dices, con el 4 de septiembre, con el encierro de infantil de San Sebastián. Hay mucho más que comentar. Nunca ha pasado ningún incidente, gracias a Dios. Contaremos como siempre con lo que es la policía local, donde guiará a los niños en todo el recorrido. También contaremos con la presencia de Protección Civil, y aquí lo único que hay que resaltar, pues eso, es el corte de calle durante el tiempo que transcurra el evento, y nada más que la población sepa que en ese trayecto de tiempo pues va a haber algunas calles cortadas, pues por tanto tendrán que circular por las vías alternativas que se proponen. Después continuamos con el 6 de septiembre con el concurso de pintura rápida Lobato Hoyo, que igual, ¿no? Aquí pues contaremos también con presencia de policía local por todo lo que es el recorrido de la pintura. Y tampoco hay que mencionar nada más extraordinario, simplemente también el corte de calle, que es la calle real. Uh-huh. También decir que ya el día 6 de septiembre pues se abrirán lo que es la caseta en horario de 22 a 5 de la mañana. Por tanto, también habrá presencia de lo que es Guardia Civil y policía local. Uh-huh. Nos vamos ya al día 7 de septiembre, domingo 7 de septiembre, con la suelta del toro del Gallumbo. Ahí sí que nos detenemos un poco más, porque evidentemente sabemos la gravedad, ¿no?, de tener un animal, ¿no?, suelto por las calles. Hay que estudiar bastante bien el plan de seguridad, coordinando todos los cuerpos, saber dónde van a estar los puntos y demás. Y por tanto, ahí sí que nos paramos bastante bien lo que fue la Junta de Seguridad, pues resolviendo también a lo mejor algunas dudas que podrían tener lo que es la asociación, ¿no?, la peña, con respecto a algunas cuestiones. Ellos, como peña, existe un plan de seguridad también específico para lo que es el recorrido y el evento. Decir que el mando avanzado pues estará situado en la Plaza del Jardín como otros años anteriores, y que pues también se contará con la presencia, evidentemente, de lo que es Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, que también se ha hecho la solicitud a otras poblaciones cercanas para que asistan a tal evento. Y evidentemente estaríamos coordinados también con lo que es el centro de salud, por si pudiera haber alguna incidencia por parte de vecinos que vivan por aquella zona, porque sabemos que va a estar cortado. También tengo que decir que el trayecto va a estar cortado todo el día hasta que no termine el encierro total. Uh-huh. No se va a abrir al tráfico, incluso cuando no haya suelta, sino que se va a quedar totalmente cerrado hasta que no termine la totalidad del evento, incluso se recojan lo que es el vallado y demás, que sabemos que ellos, en cuanto termina el evento, se ponen a recoger lo que es el vallado. También decir que ese mismo día pues tenemos los fuegos artificiales. Uh-huh. y que las casetas pues también abrirían. Uh-huh. Ha dicho, fuegos artificiales, lo venimos contando en estos días, ya lo adelantó el concejal de fiesta, Daniel Domínguez Chávez. La intención, Marian, por parte del equipo de gobierno, es recuperar la noche de los fuegos artificiales tal y como la entendemos. Un único punto de lanzamiento de la pirotecnia, que es en el entorno del Hipersol, el domingo a las 11:30 de la noche. Yo le preguntaba a Daniel Domínguez acerca de los permisos y demás, además me decía que en el día que hablamos, todos los permisos y todos los trámites que se habían solicitado al ayuntamiento habían contado con una valoración favorable, positiva. Por tanto, a día de hoy no hay nada que impida la celebración de esos fuegos artificiales, pero sí que estabais pendientes, sobre todo, ¿no?, de la previsión del viento, que quizás es ahora mismo, no sé si la única, pero la mayor amenaza que tiene este evento. Cuéntanos un poquito, María, a esta hora de la mañana de este martes 2 de septiembre, a 5 días del evento, tal y como está el asunto, cómo está, si es que ha cambiado algo. Sí, pues el asunto sigue para adelante, como bien dice. Todos los permisos están solicitados y aprobados. Como si bien comentas, pues estamos a la expensa, ¿no? Que eso sí que lo que no tenemos que acoger, no nos queda otra, de 24 horas antes, dependiendo del tiempo, pues que nos acepten la tirada, ¿no? De los fuegos. En principio, recalcamos ayer en la Junta de Seguridad, evidentemente con los cuerpos de seguridad, somos conscientes del peligro que actualmente existe ahora de incendio, no queremos ser irresponsables para nada, por tanto ayer hicimos hincapié que teníamos que contar con los suficientes cuerpos de seguridad y que prevalezca la seguridad al 100% para poder llevar a cabo un evento de tales características. También sabemos ahora la problemática que está viendo en nuestro país, desgraciadamente, por tanto hay que ser responsable y actuar con cabeza. Por tanto, estaban ayer, como te digo, la subdelegación del gobierno, la comandancia, donde nos aseguraron que evidentemente contaríamos con todos los cuerpos de seguridad necesarios para poder celebrar este evento, porque en principio sigue adelante si el tiempo no da tregua. Uh-huh. Sobre todo el viento, ¿no?, es lo que el factor más determinante. Estoy viendo que son entre 10, 12, 13 kilómetros por hora lo que anuncian de viento. No sé si nos puede decir los límites o los intervalos con los que se juegan, o eso es algo más técnico que van a decidir. Claro, evidentemente no lo decidís vosotros, lo deciden las autoridades. Claro, eso es un tema más técnico, porque también nos decían que no simplemente era mirar los kilómetros por hora que teníamos que ver, sino también a lo mejor que el viento nos soplara del suroeste, ahí te estoy diciendo ejemplos, sí, ¿vale? Sino que nos decían que a lo mejor el viento no tendría que soplar del suroeste, porque entonces la velocidad a la que iba pues podía ir en una dirección o en otra durante y podía causar más peligro. Ya depende de cosas más técnicas en el momento de que ya te digo, de las 24 horas antes que ellos determinen el viento y de dónde procede, que está todo correcto para que podamos proceder a lo que es la tirada de los fuegos artificiales. Tú sabes que al final hablamos de meteorología, de tiempo, y ya queremos ser los mejores meteorólogos del país, queremos estar enterados y saber de todo, pero bueno, al final esto se va a producir 24 horas antes, ¿no, Marian? Sí, 24 horas antes, lo que nos dicen que los permisos estarían aprobados, y nada, es el hándicap que tenemos que tomar, ¿no?, y aceptar. No nos queda otra, porque si a unas malas nos dicen que no es posible, pues evidentemente nos quedaríamos sin fuegos artificiales, sí, claro, y sin otra alternativa, porque evidentemente en 24 horas no se puede buscar otra alternativa a los fuegos. En este caso, en cuanto al plan de seguridad, lo que implicaría es el corte de esa zona, ¿no?, de carretera, y también imagino la zona aledaña, ¿no?, esa vigilancia por parte de bomberos, no sé si también Guardia Civil y Policía Local estarán coordinados en ese asunto. Sí, contamos con la presencia confirmada de bomberos, también tendremos lo que es un retén de Infoca, que ya también está, ajá, confirmado. También contaremos con un grupo de voluntarios, ambulancia, policía local, protección civil. Se ha desplegado un gran sistema de seguridad. Somos conscientes de la responsabilidad, ¿no?, que hay que tener para la suelta de fuego. Siempre hemos deseado, ¿no?, los vecinos nos solicitaban eso, que volviéramos a nuestra tradición, pero desgraciadamente esta tradición y los tiempos que tenemos, a lo mejor si estuviéramos hablando de que lo hacíamos en noviembre o en diciembre, pues no tendríamos problemas, pero evidentemente y más con los últimos acontecimientos en España, pues es una problemática y por tanto la seguridad tiene que primar en todo momento y la única diferencia también con otros años no se van a soltar los fuegos desde lo que es el Hipersol, sino dentro de la Plaza de Toros para que todavía evitar más, ¿no? O sea, cerrar más como el cercado de zonas de seguridad. Ajá. Todo lo que es Avenida Macías del Pato estaría también totalmente cortada. Ahí no podrá irse nadie, ahí no podrá estar esa nadie a la vista de los fuegos. Eso todo se va a acotar por medidas de seguridad. Todo lo que sea estas medidas van a ser pocas, ¿no? Porque evidentemente, ya te digo, es un problema ahora más que de tener suerte, ¿no? De un poquito de responsabilidad. Tenemos que ser responsables con esta decisión que hemos tomado de soltar los fuegos y por tanto las medidas de seguridad hay que cumplirlas a rajatabla. Bueno, pues eso en cuanto a esa noche de fuegos artificiales que, bueno, ya siendo un poco optimistas, ¿no? Y queriendo pensar en que sí, se va a desarrollar a partir de las 11:30 de la noche, si no tengo entendido mal, ¿no? Sí, a las 11:30 de la noche, más o menos con una duración de 10-15 minutos y bueno, vamos a ser positivos y claro que sí que vamos a poder disfrutar pues de los ansiados fuegos artificiales. Y que se vuelvan a repetir, ¿no? Esas imágenes que quizás con los drones pues también se habían perdido un poquito, ¿no? De esos encuentros familiares en azoteas y terrazas del municipio. Vamos, si te parece, a seguir, Marian, continuamos con este, no sé si denominarlo maratón, ¿no? Pero la verdad que tenemos unos días muy ajetreados, el día 8 de septiembre, donde lo más importante, lo más llamativo es esa procesión de la Virgen de los Remedios, la patrona de Ubrique. Pues sí, el día 8 seguimos con la procesión de Nuestra Señora Virgen de los Remedios y también el único protocolo a seguir pues es lo del corte de calles, ¿no? Y el seguimiento por parte de todo el recorrido de lo que es la policía local. Uh-huh. Ya después nos vamos a lo que es la noche del 9 al 10, que sería el pregón, que ya empieza nuestra feria, y por tanto ya con el dispositivo pues activado, ¿no? De lo que es de feria. Aquí sobre todo hacer hincapié que este año vamos a poner notas informativas hemos hecho como unas franjas de horarios para que la gente sepa si puede o no circular por lo que es el trayecto de la feria. Hemos hecho lo que es el día de los fuegos artificiales, que sería de 20 horas a 6 de la mañana, prohibida totalmente la circulación y el estacionamiento, excepto alguna emergencia que pudiera existir. Y después de cuando ya entramos en la feria, pues contaríamos con una franja verde, digamos que el horario estaría comprendido entre las 6 y las 14 horas, donde ahí estaría lo que es la libre circulación de entrada y salida de vehículos. Uh-huh. Después nos iríamos a una franja naranja, que el horario sería de 2 de la tarde a 5:30 de la tarde. Este horario se va a hacer, lo ponemos naranja, ámbar, porque la circulación se hará excepcionalmente y a criterio siempre de la jefatura de la policía local, que será la que autorizará el acceso pues en este horario establecido. Los interesados que tengan que circular, porque ya saben que por motivos de trabajo y demás, pues deberán presentarse lo que es la comisaría y avisar de su situación, y se les pedirá una tarjeta que deberán llevar visible en el momento de la circulación cuando accedan a lo que es el recinto ferial. Uh-huh. Y después, por último, he establecido lo que es una franja roja, que el horario pues sería de 5:30 de la tarde a 6 de la mañana, donde está totalmente prohibida la circulación y el estacionamiento. Uh-huh. Salvo alguna emergencia que pueda existir, y siempre bajo la supervisión pues de lo que es la policía local. Uh-huh. Marian, para el tema de garajes, sobre todo el tema de los garajes del Hipersol, que están en la recta de Sebastián Macías el Pato. Sí, pues el tema de Jara funcionaría con esa franja igual, que acabo, ¿no?, de comunicar. Vale. Los garajes no podrán entrar excepcionalmente, simplemente podrán entrar en lo que es la franja naranja, que sería de 2 a 5 y media. A 5 y media, vale. Y bueno, evidentemente de 6 de la mañana a 2 de la tarde, porque es tramo franja verde, que es de libre circulación. Ha dicho la noche de los fuegos, de 20 de la tarde, 20:00 a 6 de la mañana, prohibido circulación, uh-huh, estacionamiento. Me faltaría preguntarte, el día de la Virgen, que entiendo que también abren las casetas, y el día del alumbrado, del pregón y el alumbrado. Sí, el día de la Virgen, ya que están abriendo las casetas, pues igual no se podrá circular desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Vale. Y el alumbrado, entiendo que igual, ¿no? El alumbrado igual. Desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y ya esa mañana de, bueno, digamos que el martes por la noche, pues empieza ese dispositivo especial de franjas horarias. Eso en cuanto a la circulación. Hablando de circulación y de movilidad, Marian, quería preguntarte por el servicio de autobús. Nos adelantaba Alba Gil el pasado viernes, o nos confirmaba, ¿no?, que íbamos a seguir disponiendo los ubriqueños de servicio de autobús hasta la feria. Pero me decías que este año trae novedades, ¿no?, el servicio de autobús. Cuéntanos. Sí, antes que detenerme en el servicio de autobús, también me querría dejar claro un poco también, y confirmando, ¿no?, pues el bienestar, ¿no?, de lo que ha sido el cambio de tráfico, uh-huh, en este sentido, porque también el cambio de tráfico que se ha hecho, pues así nos ha asegurado pues más lo que es la seguridad, ¿no?, y el tráfico más rodado por nuestro pueblo. Ahora, con temas de feria, sabíamos que antes, sin que estuviera cambiada la circulación de la calle San Sebastián, había que, ¿no?, que sacar a los vehículos en dirección prohibida por la calle San Sebastián, lo que son vehículos de gran tonelada, como eran camiones que venían del polígono, autobuses incluso, y había que coger por dirección prohibida. Ahora pues no va a ser necesario esto, sino van a poder circular libremente, sin impedir pues colapsos en la circulación y malestar, ¿no? Por tanto, también ha sido una ventaja, ¿no?, este cambio de circulación. Pues nada, haciendo esa puntualización que quería reflejarla, pues me voy a lo que es el servicio de bus. Como bien has dicho, pues este año, después ya llevamos dos años de feria, hemos probado varias cosas en este servicio. Es un servicio, quiero dejar claro también, que es un servicio complicado, porque aunque se ponga uno o dos autobuses, las paradas a lo mejor son autobuses pequeños, en algunas paradas va lleno, en otros se paraba. El año pasado, por ejemplo, decidimos hacer como dos circuitos, y al hacer esto pues no pasaban a lo mejor por otras paradas y se quedaba la gente esperando. Entonces ha sido como un trabajo, ¿no?, un trabajo duro este año, a ver de qué manera lo íbamos a hacer y ir probando a ver si era la mejor solución. Uh-huh. Este año pues ya te digo, hemos pensado en vez de hacer paradas y demás como tal paradas de bus, pues hemos creado lo que es una lanzadera, que creemos que va a ser más rápido y un poco práctico, que saldrá la lanzadera desde lo que es la zona de estación del Rodalcar. Yo voy aquí a decir las paradas, ¿vale? Pero que si se encuentra a lo largo del trayecto gente esperando, pues posiblemente la recoja, ¿no? Siempre, uh-huh, y cuando pues tenga plaza libre. Lo que hemos hecho en esta lanzadera es hacer como el anillo circulatorio, ¿vale? Uno de ida y otro de vuelta, para que pueda pasar por diferentes zonas, y así pues que la gente, aunque pase lleno, pero vea que ha pasado el autobús y que dispone de media hora, que es el plazo, que lo mismo en menos tiempo, pero es lo que hemos estipulado para que la gente sepa que en la media hora próxima pues va a volver a pasar, porque va a ser el mismo recorrido. Uh-huh. Vale, como digo, saldrá de lo que es el Rodalcar, irá para lo que es Seguros Cáceres, Barestó, irá a calle San Sebastián, ayuntamiento, Mercadona y lo que es ya la feria. Vale. Y después habrá como el anillo circulatorio, que será eso, la oficina de turismo, y acogerá por lo que es el Toledo, calle Botica, y lo que es el Toledo, saldrá otra vez a lo que es el Esto, y ya irá de nuevo a lo que, bueno, parándose allí en Seguros Cáceres también, ya eso sería a la vuelta, porque vale. Va a ser como un anillo circulatorio de salida de la feria y recogida y después suelta. Vale, no sé si me estoy explicando. Voy a preguntarte yo, porque a lo mejor he sido yo el que no, vale. No lo he entendido. Sale desde el Rodalcá, Seguros Cáceres, Bar Stop, Calle San Sebastián, Ayuntamiento, Mercadona, y sube a la feria desde el Mercadona. Exactamente. Deja a la gente en la feria, que entiendo que será frente al cementerio, ¿no? ¿Dónde estaba el año pasado? En la parada de autobús de siempre, allí en la trasera de Gino... Vittorio. Vittorio. Uh-huh. Y a partir de ahí emprende, digamos, el camino para atrás, que sería hacia la oficina de turismo, me has dicho, ¿no? Hacia la oficina de turismo, y ya cogería lo que es la subida hasta el ayuntamiento, calle Botica, cogería por el Toledo y saldría allí otra vez a Lecho, y de vuelta a lo que es Seguros Cáceres y Rodalcá de nuevo. Uh-huh. Vale, ¿cuántos autobuses simultáneamente va a haber? ¿Uno? Estamos a la espera de que nos confirmen que pueda haber incluso dos autobuses. Ya dependerá de la afluencia de público que vayan viendo respecto a los días. Uh-huh. Y más o menos la frecuencia, una media hora. Estimado de paso, es lo que va a tener este servicio de lanzadera. ¿Qué horario va a tener durante los días de feria? Sí, pues empezaríamos todos los días a las 2 de la tarde hasta las 5:30. Y donde haría un pequeño de descanso, y después empezaría también de 8:30 a 1. Uh-huh, de 20:30. Que también nos había comunicado la empresa de autobús que si veía bastante afluencia y demás, pues que no le iba a importar de ampliar el horario hasta una hora más o lo que fuera necesario. Uh-huh. Que ya también nos lo comunicaríamos y pondríamos carteles en lo que es en la feria. Uh-huh. ¿Qué precio va a tener el autobús, María? El precio es 1 euro. Vale, 1 euro, y creo recordar que para jubilados iban a repartir, no sé si tienen la información, si no la busco yo en un sí, segundo, sí, María. Sí, el viernes se van a repartir lo que es para el mayor, se van a repartir 500 tickets. Y también quería decir que el día del mayor, pues se va a empezar el servicio de bus para que no se, porque como es la comida, el jueves del mayor en la feria, para que no se colase lo que es el bus, pues que empezaría el recorrido a la 1, de 1 a 2, para que todos los mayores pudieran estar a las 2 ya en la feria, y si quieren hacer uso del bus. Bueno, pues eso en cuanto al servicio. Yo creo que está todo dicho, ¿no, Marian? Luego compartimos esta información en redes sociales y web y demás, pero creo que está todo, ¿no, Marian? ¿O nos dejamos algo atrás? Sí, yo creo que está todo dicho, lo de los tickets, lo de los mayores, que ese día tengan presente eso, que va a empezar el autobús antes a la 1, para que puedan hacer este uso del bus y puedan subir a la feria, a lo que es la comida del mayor. Y nada, eso, que se pondrá toda la feria, y además también se pondrá lo que es la franja horaria de circulación por varias zonas, y lo de las paradas, la lanzadera de bus, pues se pondrá por las diferentes paradas, y las publicaremos en redes también. Uh-huh. Bueno, pues hemos dado un repaso importante, ¿no? Que empezábamos con el plan de seguridad, decía yo, que va a reducir tiempo de reacción, y sobre todo también los profesionales, ¿no? Lo agradecerán todo esto, vosotros también, ¿no? Como equipo de gobierno, porque están las funciones muy claras, muy determinadas, y cada profesional sabe en cada momento lo que tiene que hacer, ¿no? Pues sí, nos parecía, ya te digo, era algo como también, no, por lo que pasó, debemos contar con ese siempre plan de emergencia en todo caso. Todos los eventos que se celebren en nuestro pueblo, queremos llevar a cabo eso, pues un plan de de un plan de seguridad, que todos lleven pues su decreto firmado con los horarios establecidos, con el plan de seguridad que tienen que llevar a cabo. Hay que darle importancia a todos los eventos que se celebran en nuestra población. Hay que apostar por la seguridad. Nunca se sabe, desgraciadamente, cuándo puede ocurrir cualquier desgracia, y por tanto tenemos que estudiar, ¿no?, y adelantarnos a que pueda suceder algo, y por eso es un trabajo que es de obligado cumplimiento. Me quedaba preguntarte el tema de dispositivos de seguridad de feria. Entiendo que, bueno, no sé, te pregunto, con refuerzo de fin de semana, ¿con qué medio se va a contar durante estos días de feria? Sí, pues contaremos, como sabemos, con siempre un dispositivo, ¿no?, de policía local, que están casi toda la plantilla al 100% trabajando a turno y a deshora. Estaría policía local, contaríamos también con dos patrullas de lo que es Guardia Civil, y para el fin de semana, sobre todo, que se espera mucha más afluencia de público, pues contaremos también con lo que la OSECI y demás, y con la Guardia Civil, y por supuesto con el retén de bomberos, que también lo tendremos allí. Ambulancias también durante todos los días de feria, y por tanto eso gracias a Dios, ¿no? Nos decían que también me gustaría recalcarlo hoy, también nos dieron datos importantes, lo que es por parte de la comandancia de la Guardia Civil, nos dieron datos importantes y satisfactorios en lo que respecta a la seguridad de nuestro municipio. Somos uno de los municipios más seguros, no solo de lo que es la provincia ni la comunidad autónoma, sino de lo que es todo el territorio nacional. Nuestra tasa de criminalidad ronda a un 17% cuando a la media nos decían que rondaba un 40%, entonces nos tenemos que sentir orgullosos, pero no debemos bajar la guardia, por supuesto, y tenemos que seguir trabajando pues en la seguridad día a día. Y sobre todo eso, ¿no? A apelar también a la colaboración ciudadana, hacer un llamamiento desde aquí a esa colaboración ciudadana, que bueno, pues el comportamiento siga estando en esa línea, y que veamos imágenes tan buenas, Marian, en los próximos días como las que nos dejaba ese Ubri Festival 2025. Pues sí, hay que recalcar que se llevó a cabo este festival, ¿no?, con gran afluencia de público, ha sido todo un éxito, la verdad, y vamos, sin incidentes que resaltar. Ubrí que siempre, ¿no?, lo que digo, ¿no?, es un pueblo que es bastante cívico, suele cumplir las normas, pequeños cosas, ¿no?, pequeños incidentes que suelen pasar a veces, como ocurrió este fin de semana, pero nada grave ni nada que resaltar. Y ya te digo, casi todos los ubriqueños siempre somos personas cívicas, donde sabemos cumplir las normas y comportarnos y disfrutar sobre todo de nuestra fiesta. Pues no sé si nos quedamos con ese último mensaje, Mariano, si quieres añadir algo más a todo esto. Sí, se me quedaba en el tintero lo que es también vamos a poner carteles de información donde se pueden aparcar. Hemos creado, bueno, que existe, no creado, sino que los pondremos como zona de informativa donde se pueden aparcar. Habrá 8 zonas de parking gratuitos más el parking privado que existe en lo que es la calle Doctor Zarco. También pondremos estos carteles de información para saber además a la distancia en la que se encuentra la feria. Sobre todo también esa novedad, ¿no?, del parking de esa explanada, ¿no?, del cementerio, que da cabida para aproximadamente 40 plazas de aparcamiento ya disponibles desde este pasado fin de semana para ese Ubri Festival. Pues sí, contaremos también con lo que es el parking del día, que no los dueños no han permitido, ¿no?, que también se pueda aparcar lo que es en el recinto, en ese recinto privado, pues conocemos como el día. Por tanto, también abogo a que la gente sea un poco cívica y mantenga, al no ser municipal, pues que mantenga, ¿no?, lo mantenga limpio y sepa comportarse en lo que es este parking privado, aunque sea gratuito, y después en las otras zonas de parking, que se comunicará pues que si quieres te las nombro, pues estará lo que es la zona del Mirador de las Cumbres, que se va a encontrar a unos 900 metros de lo que es el recinto ferial, la zona del cementerio, que estará a 200 metros, el parking de la Plaza de las Palmeras, que se encuentra a unos 500 metros, el parking de la piscina cubierta, que se encuentra a unos 600 metros, la zona del pabellón polideportivo, unos 650 metros, la zona de Avenida Diputación Matadero, a unos 800 metros. Este año también contamos con la novedad de que hemos pedido permiso al Colegio Reina Sofía, que también agradezco, ¿no?, la disponibilidad, para que se pueda aparcar en horario de 3 de la tarde a 6 de la mañana, y que se encuentra a unos 500 metros de distancia. También el Parque Rafael Alberti, lo que es la estación de autobuses, que se encuentra a unos 400 metros, y el parking privado que se encuentra en la calle Doctor Zarco, a unos 500 metros. Estos carteles se van a poner información por todo sitio, para que la gente también sepa dónde dirigirse con el coche y no está dando vueltas. Sí, sea más directo y más práctico todos los desplazamientos, que al final pues repercute en todos, ¿no? En los que se mueven en coche, los que se mueven a pie y los que se mueven en autobús. Pues Marian, si te parece, así lo vamos a dejar, sobre todo agradeciéndote, ¿no?, tanto el tiempo como toda esta información que, bueno, pues iremos, esta es una información que nos sirve a nosotros para ir machacando, ¿no?, durante todos estos días, y que evidentemente, ¿no?, compartiremos en nuestras redes sociales, porque consideramos de interés para toda la ciudadanía. María Moreno, concejala responsable de áreas tan importantes como la seguridad y la movilidad, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a vosotros siempre. Saludos.